Ingeni Radio, la radio que se forma. Católicos, la Iglesia Universal de Jesucristo. Un podcast de interés para el cristiano del mundo actual. Estamos una vez más en Desmintiendo a las Sectas, información de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. En esta ocasión, un artículo muy interesante que nos comparte la RIES. La fuente es aleteia.org y está titulada ¿Quiénes son los Hare Krishna? ¿Religión o secta? A continuación vamos a reproducir este artículo de Miguel Pastorino, miembro de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas, que ha sido publicado en el portal de Aleteia. ¿Quién no se ha topado en las calles o en el transporte público con jóvenes de cabeza rapada vendiendo incienso, libros de cocina vegetariana o sobre la reencarnación de las almas? ¿Quiénes son estos jóvenes con túnicas que nos recuerdan al hinduismo o el budismo? ¿Se acercan tan amigablemente a ofrecernos su literatura o nos invitan a una degustación de comida vegetariana? Se les conoce como Hare Krishna. ¿De dónde vienen? La Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna, por sus siglas ISKCON, cuyos miembros son conocidos popularmente como Hare Krishna, es una de las sectas de origen hinduista, aunque enseñan que sus orígenes se remonta al siglo XVI como una rama del hinduismo. Su verdadero origen tuvo lugar en pleno siglo XX en la India, donde pasó a Nueva York en 1965 y desde allí al resto del mundo. El fundador de la misma fue el hindú Abhay Charande, nacido en Calcuta en 1896. Se adjudicó el nombre espiritual de su divina gracia a C. Bhaktivedanta. Ojo, se adjudicó el nombre, él se dio este nombre espiritual, nadie más se lo ha dado, él de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En 1922 se encontró al que sería su maestro Swami Bhaktivedanta Sarasvati, quien lo proclamó Sanyasa, es decir, santo, y le ordenó que divulgara por todo el mundo la milenaria ciencia, disque ciencia espiritual de la India, conocida como Bhakti Yoga. El 18 de septiembre de 1965 llegó a Estados Unidos, donde poco a poco comenzó a reunir jóvenes que lo siguieron, y fundó su primer templo en Nueva York. Desde entonces no ha dejado de crecer y llegan hoy a 20.000 miembros en el mundo, aunque muchas veces exageran sus cifras. Y ha crecido, puesto que mucha gente ignorante no conoce realmente de dónde viene esta ideología. Porque si lo supieran, claro, nunca se metería en esta secta. Antes de su muerte, eligió a 11 de sus discípulos más antiguos para que transmitieran a las nuevas generaciones su disque sendero espiritual, y murió el 14 de noviembre de 1977 en Mathura, India. Había escrito más de 70 volúmenes de traducciones y comentarios de los textos religiosos más importantes de la India, y sus escritos se transformaron en la guía doctrinal del movimiento. Esto fue allá por el año, bueno, más bien dicho, la década de los 80, y en el década de los 90 llegó pues a Estados Unidos. Esta secta es muy reciente, lleva apenas algunos siglos, y no así la Iglesia Católica, que lleva más de 2000 años. Creen pues, según en su doctrina, creen en Krishna, no como avatar de Vishnu, como así lo entienden el hinduismo, sino como divinidad única, verdad suprema, Dios omnisciente y omnipotente. Lo homologan al Dios de cualquier fe monoteísta, dirigiéndose a él con la expresión Hare, que expresa profunda adoración. Para ellos, todo procede de Krishna por emanación, y todo retorna a él al final de cada ciclo cósmico. Nótese que cada creencia no católica que hable de ciclo cósmico es una completa charlatanería. El hombre era un ser originalmente espiritual, pero perdió, según ellos, su estado originario tras su caída. Quedó compuesto de un cuerpo burdo, material, de un cuerpo sutil, inmaterial, y de un cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual es el yo auténtico, como lo llaman, el Atman, que es inmortal, que es una chispa desprendida del fuego divino de Dios. La aspiración del hombre es alcanzar la conciencia de Krishna, caer en la cuenta de su naturaleza divina para no contagiarse del mundo aparente sensorial y retornar así a la fusión con Krishna. Entonces no tiene nada de nuevo esto. Está inspirado pues en la Biblia, algunas partes, nada más que ellos lo van componiendo como una fantasía. Tienen tres grados iniciáticos. El primero recibe un nombre nuevo y renuncian a su vida pasada. Incluso llegan a renunciar a su familia, profesión, relaciones sociales, régimen alimenticio, etc. En el segundo adquieren y desarrollan cualidades de guía espiritual, y en el tercero son llevados a la renuncia total o consagración total de sus pensamientos, palabras y obras a Krishna, recibiendo el título de Swami. Su lectura principal es el Bhagavad Gita, pero son normativos los textos y las interpretaciones doctrinales propias del fundador. La norma más conocida es el rezo del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, el cual debe repetir 1728 veces al día, imagínense. Además, tienen principios regulativos sobre la alimentación y la sexualidad, como la prohibición de la especulación mental, que es decir, no pueden razonar. Deben acatar sin reservas todos los textos doctrinales y las libres interpretaciones del fundador. Y es aquí el peligro pues de esta secta, donde una secta o una organización que no te pide razonar, cuidado, porque estás a punto de ser manipulado totalmente. Y si estás obligado a no razonar y a obedecer doctrinas que fueron interpretadas libremente, mucho peor. Así que esta secta es de peligro total. Los Hare Krishna, para evitar el ciclo de reencarnaciones, se dedican exclusivamente al Señor Krishna, practicando el Bhakti Yoga o servicio devocional. Pero todo esto no lo dicen cuando te abordan, puesto que primero te enamoran y después, ya que estás adentro, pues te dicen que tienes que cumplir una serie de principios o normas. Viven en estructuras cerradas, bajo rígida autoridad del gurú que preside el templo. Se levantan a las 3 o 4 de la mañana y tienen un primer pensamiento en favor de su maestro espiritual. Luego se duchan con agua fría y ante el altar se pintan con tiza en los brazos, pecho y frente, para luego rezar el mantra. Terminada la disque meditación personal, honran al maestro con ofrenda de flores y asisten a una instancia formativa sobre libros sagrados. ¿Y qué decir de los abusos que se han cometido cuando una persona se le invita a no razonar? Llega incluso todo este tipo de sectas a haber abusos sexuales contra los miembros, en especial las mujeres. Cerca de las 8 se sirven un desayuno vegetariano y luego algunos irán a la calle a vender libros, otros realizarán tareas de limpieza y los más nuevos realizan cursos de formación. La sexualidad exigirá un artículo aparte, ya que las relaciones sexuales pues están prohibidas en el templo aparentemente, excepto que sea un matrimonio consagrado por el ideal, pero el ideal, según ellos, es la castidad absoluta. A los matrimonios se les recomienda tener sexo solo para procrear niños con conciencia cristiana. Bueno, según ellos, esto es un verdadero lavado de cerebro, hay que decirlo. Para la amplia mayoría de los especialistas en la materia, es una secta peligrosa donde se practican las más conocidas técnicas de reforma del pensamiento, convirtiendo al adepto en un esclavo del grupo. Solo enumeraremos aquí algunas técnicas de manipulación conocidas a partir de sus enseñanzas y prácticas. Así que mucho cuidado con los Hare Krishnas. Hare Krishna, si usted ve en su localidad a estas personas, mejor no cruce palabras, puesto que si usted le da la oportunidad de cruzar palabras, empezarán dándole algunos libros, vendiéndole algunos libros, y lo peor es que se mimetizan pues con personas que conocen algo de vida vegetariana y por ahí te pueden agarrar para que después te adoctrinen. Algunas pues de las enseñanzas o técnicas manipuladoras son las siguientes: el aislamiento del mundo exterior. Mucho cuidado con esto, porque cuando te aíslan del mundo exterior, tienen un control total sobre ti. Enseña Prabhupada, las relaciones íntimas de la familia no son más que una enfermedad de la piel. Cuando una persona se ocupa de los deberes de la conciencia de Krishna, no necesita actuar en relación al mundo material o con las obligaciones hacia las tradiciones familiares. Si el adepto se vuelve un fanático seguidor de sus enseñanzas, es muy fácil comprender el paulatino alejamiento de su familia y amigos para disque una consagración total a la secta. La pregunta es aquí: ¿qué de bueno tiene esto? ¿Dónde queda el amor al prójimo? Pues no la tienen, no la tienen. Otra de las técnicas de manipulación, aparte del aislamiento del mundo exterior, es el debilitamiento físico. Una persona que está débilmente física, pues es muy susceptible para que sea fácilmente manipulada. Según el Prabhupada, interpreta así el texto 17 de Bhagavad Gita. Dice: cualquier momento que se desprecia durmiendo innecesariamente se considera una gran pérdida. O sea que si duermes es una pérdida. Una persona consciente de Cristo no puede soportar pasar un minuto de su vida sin ocuparse del servicio del Señor. Por lo tanto, su dormir se mantiene al mínimo. En ese aspecto, su ideal es Srila Rupa Goswami, quien siempre está ocupado con el servicio de Krishna y quien no podía dormir más de 2 horas al día, algunas veces ni siquiera eso. Imagínate, si no descansas, tu mente está fácil para que sea manipulada. Si agregamos a las pocas horas de sueño la alimentación empobrecida por un vegetarianismo exagerado, escaso en proteína, y el trabajo cotidiano de proselitismo callejero y las horas dedicadas a los rituales, es comprensible que los jóvenes adeptos se vayan debilitando paulatinamente, haciéndose más dóciles a cualquier proceso de manipulación psicológica. Pero claro, todo esto, cuando te abordan, no te lo van a decir, puesto que lo que quieren es que primero te enamores de sus libros, de su disque literatura, de su estilo de vida vegetariana, para luego ya encarrilados, pues ya te pasen a dar todos estos preceptos que tienes que cumplir. Otra de las técnicas, aparte del debilitamiento físico y del aislamiento del mundo exterior, es no pensar. Se prohíbe directamente la especulación mental. En varias investigaciones se ha demostrado que se estimula doctrinalmente a no pensar, a tener la mente ocupada solo en Krishna y obedecer al maestro sin cuestionar nada. Se les entrena para ocupar sus mentes de modo de inhibir la conciencia crítica. Se recomienda a los devotos a entrenar supuestamente sus mentes para que sean capaces de recordar otra cosa que no sea Krishna. Estas técnicas, si lo vemos pues a detalle, tiene mucho en común con los testigos de Jehová, puesto que también los testigos de Jehová son aislados del mundo exterior. Ellos no pueden tener relaciones íntimas en la familia. Si algunos son cristianos y tienen algunas reuniones familiares, son obligados pues a quitar todo eso de su vida, las tradiciones familiares, lo que pasa también con estos Hare Krishna. ¿Qué similitud tiene con los testigos de Jehová de estas técnicas de manipulación? Puesto que así, si el adepto se vuelve un fanático seguidor de sus enseñanzas, como son los testigos de Jehová, es muy fácil comprender el paulatino alejamiento de su familia y amigos para disque servirle completamente a Jehová. En el caso de los testigos y en caso de los Hare Krishna, pues supuestamente se consagran totalmente a la secta. En lo que sí no hay compatibilidad en las creencias con los testigos de Jehová es en el debilitamiento físico. Hasta el momento no conocemos si existe una forma, un estilo de vida en el comer. Pero en lo que sí son similares los Hare Krishna con los testigos de Jehová son en la técnica de manipulación de no pensar. Los testigos de Jehová no se les está permitido pensar, se les prohíbe pensar y directamente a la especulación mental, puesto que solo tienen que leer su atalaya, su despertar, deben de obedecer al cuerpo gobernante sin cuestionar nada. Lo que sería en Hare Krishna que deben de obedecer sin cuestionar nada al maestro. Miren qué similitud en estas dos técnicas de manipulación. Si uno quiere ser perverso y fundar su secta y manipular a sus adeptos, estas dos técnicas les va de maravilla. Ante todo esto existe un historial de denuncias, es largo, desde los años 70 hasta nuestros días, y puede rastrearse en la biografía de este artículo, aunque algunos distinguen agrupaciones más fundamentalistas y fanáticas y otras más abiertas y tolerantes dentro de los Hare Krishna. Así que vamos a mencionar a solo algunos pocos testimonios recogidos en diversos libros de investigadores que han publicado sobre esta secta. Si usted ya está enrolado y de alguna manera le llegó este audio o conoce de alguien que está enrolado en esta secta, sería bueno hacerle ver estas cosas. Pepe Rodríguez dice lo siguiente: yo llevaba casi 2 años en un templo holandés de los Hare Krishna. Una tarde el jefe del templo le pegó una tremenda bronca a una compañera por una cuestión de recaudación de dinero. La humilló hasta hacerla llorar y entonces dijo que las mujeres no éramos dignas de estar sirviendo a Krishna. Mi compañera protestó y el resto de los devotos que estábamos en la sala permanecimos callados, recitando el mantra con la yapa. No recuerdo muy bien la escena, pero el jefe acabó diciendo que si de verdad se creía digna de Krishna, que se tirase párale por la ventana, imagínese. Y ella lo hizo, sin más. Se destrozó contra el suelo y se dijo a la policía que la chica se había suicidado porque tenía muchos problemas personales. Imagínese, tenía muchos problemas personales, no por eso estaban pues en esa secta. Pero bueno, dice: nunca he entendido qué pasó allí, todo me quedó como una nebulosa. Tardé meses en reaccionar, pero al final dejé la secta y regresé a España. Otro testimonio dice: el templo de los Hare Krishna era como un campo de concentración en el que se nos había lavado el cerebro a todos y se nos había enseñado que los que no pertenecen al grupo, es decir, el resto de la sociedad, eran perros, camellos, cerdos y asnos. Como dices, según para ellos el canto 12 del Srimad Bhagavatam. En una palabra, me di cuenta con horror que había vivido en un mundo loco como el de Jim Jones y que podía haber terminado como Guyana, en un suicidio colectivo. Esto es una realidad, ¿eh? Una tarde, también otro testimonio dice: una tarde llegó hasta mi consultorio una madre con su hijo de 19 años. El el que se había arrojado desde un balcón y fracturado un brazo al escapar de una sede de los Hare Krishna en la ciudad de San Pablo, en Brasil. Debido a que fue internado en un hospital, pudo hacer llamar a sus padres por teléfono a Montevideo y estos lo fueron a buscar. El joven, con la mirada extraviada y el sonido de los tambores en sus oídos, me narró y confirmó lo que yo ya conocía de la vida y principios de los integrantes de esta exótica secta, por no decir perversa secta. Les recuerdo, estamos en desmintiendo las sectas y esta vez estamos con los Hare Krishna, que no es una religión, es una secta perversa que únicamente sirve para manipular a los adeptos. Cuidado, mucho cuidado. Ingeni Radio, la radio que se forma. Un espacio para compartir y difundir la fe católica.